Vergüenza, cada día más vergüenza de este amor enloquecido. Eso sienten los demás, pero mientras no sabemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión. Nunca sabrán que el destino en un vil espejo, y ahora reflejamos vergüenza ajena. Eso sienten los demás.